Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando escuchamos relatos sobre diferentes atropellos a la vida del hombre, con guerras, experimentos en humanos para obtener medicamentos, considerando a la persona como si fuera peor que un animal, actos terroristas, torturas y otras locuras, nos parece un disparate brutal. Sin embargo, todavía en estos días hace falta recordar el valor que tiene cualquier persona, desde el anciano que no rinde nada a la sociedad, hasta el niño que está por nacer en el vientre de una madre. Todavía imperan diferentes ideologías que se presentan con fuerza, con una apariencia de verdad, pero descuidan algo fundamental, que es una ley natural que está escrita en el corazón del hombre, llamándolo a evitar el mal y hacer el bien. Pero eso no siempre se lo entiende convenientemente. Por eso vale la pena aprender en profundidad lo que implica el bien y el mal en todos los ámbitos de nuestra vida, para vivir éticamente, adecuadamente. El Papa Juan Pablo II decía el 27 de febrero de 2002, la ley natural, en cuanto regula las relaciones interhumanas, se califica como derecho natural y como tal exige el respeto integral de la dignidad de cada persona en la búsqueda del bien común. Una concepción auténtica del derecho natural, entendido como tutela de la eminente e inalienable dignidad de todo ser humano, es garantía de igualdad y da contenido verdadero a los derechos del hombre, que constituyen el fundamento de las declaraciones internacionales. Sigue diciendo Juan Pablo II, los derechos del hombre deben referirse a lo que el hombre es por naturaleza y en virtud de su dignidad, y no a las expresiones de opciones subjetivas propias de los que gozan del poder de participar en la vida social o de los que obtienen el consenso de la mayoría. En la encíclica Evangelium Vitae denuncié el grave peligro de que esta falsa interpretación de los derechos del hombre como derechos de la subjetividad individual o colectiva, separada de la referencia a la verdad de la naturaleza humana, puede llevar también a los regímenes democráticos a transformarse en un totalitarismo sustancial. Y finalmente, decía el Papa Juan Pablo II, en particular entre los derechos fundamentales del hombre, la Iglesia Católica reivindica para todo ser humano el derecho a la vida como derecho primario. Lo hace en nombre de la verdad del hombre y en defensa de su libertad, que no puede subsistir sin el respeto a la vida. La Iglesia afirma el derecho a la vida de todo ser humano inocente y en todo momento de su existencia. La distinción que se sugiere a veces en algunos documentos internacionales entre ser humano y persona humana para reconocer luego el derecho a la vida y a la integridad física solo a la persona ya nacida es una distinción artificial sin fundamento científico ni filosófico. Todo ser humano, desde su concepción y hasta su muerte natural, posee el derecho inviolable a la vida y merece todo el respeto debido a la persona humana. Ahí termina la cita. Y digamos nosotros, finalmente, empecemos por cuidar bien nuestra vida, teniendo en cuenta que lo haremos justamente en la medida en que nos abrimos a los demás con amor, defendiendo el bien integral de los que conviven con nosotros, comenzando por los que no tienen voz para hacer defender sus derechos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.